Estoy integrando y estoy tratando de que formar esa comunidad que el Señor quiere en su iglesia. Si bien es cierto que la gente aquí es muy buena, muy solidaria, pero el Señor nos quiere aquí en la casa y es eso lo que yo estoy pidiendo, la fortaleza al Señor, a María, especialmente hoy en su día, y vengo con el corazón a servirle a ella, a nuestro Señor, y Dios quiera que en un año más podamos, usted otra vez, venir y decirle, bueno, Señor, mire, ya tenemos un poquitito más, hicimos un paso más. Estamos con el Padre Miguel Pesuto y tenemos una vez al mes misa, así que ahí lo que tratamos es de hacerle acordar a la gente, porque a veces seguramente más es que un olvido, porque es mucho el tiempo que pasa y tal vez no se acuerden, pero a veces le vamos contando que falta el próximo sábado y bueno, por ahí nos acordamos, pero la gente no acude, sí. No acude. Más o menos, ¿cuántas familias hay aquí en la comunidad, más o menos? Para más o menos diría yo que unas 50 familias. 50 familias. Faltaría un poquito más de comunicación entre ustedes. Yo creo que sí, yo creo que sí. Hay que arrear, como dice el Señor, somos pequeños pastores que estamos buscando, Bueno, hoy vamos a pedir entonces a María Santísima, especialmente del puerto, que haga ella lo posible, que le diga a su hijo Jesús que la comunidad de Santa María del Puerto quiere crecer, quiere formar su comunidad. Sí. Ese es el pedido mayor que le hacemos todos los que estamos acá. Porque entonces le invitamos a todas las familias que viven acá para que se acerquen. Estamos esperando, ¿no es cierto? Estamos esperando con el corazón abierto, como les digo en cada momento que podemos hablar con ellas. Muchísimas gracias, Beatriz.